Cada martes, a partir de las 8 de la tarde, tienes una cita con El Hidráulis. Repasos a la historia de la música, invitados expertos, sesudos análisis. Todo ello tendrá cabida aquí, en Radio Cuca 107.3 FM o en www.radiocuca.org. El Hidráulis hará girar la gran rueda de la música. Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos, os voy a hacer falta hasta para haceros una paja. Os lo aseguro. Vosotros no me impresionáis. Hago esto porque me muero por meterme en la ducha con vosotras, nenas. ¿Comprendes? Buenas tardes, y ante todo, feliz año nuevo. El Hidráulis comienza esta nueva edición del programa en el 2012, año que ya comenzó a generarse su polémica hace tiempo gracias, o debido, al genial calendario maya en el que se indica que este año será el fin del mundo, o el cambio de era, cada cual con sus supersticiones. Sea como sea, un servidor sigue al pie del cañón. Para comenzar el año, vamos a hilar con el que en su día fue el especial dedicado a la obra de Radiohead, indagando en su frontman, Thom Yorke, y su disco en solitario de Eraser. Estáis invitados una semana más a hacer girar la gran rueda de la música. Bienvenidos a El Hidráulis. Thom Yorke, personaje que hoy nos ocupa. Bueno, vamos a comenzar un poco con su historia. Nació el 7 de octubre de 1968 en el condado de Northants con una parálisis facial, lo que le obligó a someterse a varias operaciones en su niñez, llegando a dejarle una ptosis o caída del párpado izquierdo. Thom se adentró en el mundo de la música a la corta edad de 7 años, cuando consiguió su primera guitarra, animado por un concierto de Queen que vio por televisión. Empezó a componer muy pronto. Su primera canción, Mushroom Cloud, describía lo que podría ser una explosión nuclear. A la edad de 10 años se unió a su primer grupo de música. Recibió clases en el colegio privado de Abingdon, donde conoció, como ya comentamos en el programa dedicado al grupo Radiohead, a Ed O'Brien, Phil Sewell, Colin Greenwood y al hermano pequeño de Colin, Johnny, con los que formó en su día el grupo llamado On a Free Day, y posteriormente lo que a día de hoy se conocería como Radiohead. En 2006 publica un álbum en solitario que lleva por título The Eraser, con un total de 9 temas, y este es el álbum en el que hoy vamos a indagar. The Eraser es también el título de la primera canción del disco. ¿Y cómo suena? Pues tal que así. You not enough in this El ritmo casi caótico que acabamos de escuchar en The Eraser se basa en acordes de piano del miembro de Radiohead y multiinstrumentista Johnny Greenwood. Como George dijo en una entrevista sobre el disco, los acordes del piano son de Johnny. Los grabé en un dictáfono alrededor de su casa un día. Un año y medio después, escuché lo que había grabado, corté en diverso orden e hice la canción. Y tengo que decir que de una cosa tan sencilla ha logrado un trabajo muy notable, incluyéndole la base electrónica de percusión y algún efecto de sintetizador, además de, bueno, de lo que ya su increíble voz, que hace las veces de solista y de corista. Aunque yo cerraría el tema en el minuto 3:44, eliminando por completo lo que le siga hasta el final, que me recuerda a una simbiosis entre algo así como música disco de los 80 y tecno actual. Bueno, el segundo tema que compone el álbum es Annalise. Annalise fue inspirado por un apagón en Oxford. Según dijo el mismo Thom Yorke, vivía en Oxford Central, en una de esas calles históricas con todas esas casas construidas en 1860. Vine a casa una noche y por alguna razón la calle tenía un corte de energía. Las casas estaban todas oscuras, con candelabros en las ventanas, que obviamente reflejaba lo que habría sido cuando fueron construidas. Era hermoso. Y como cada semana, recordar las posibilidades de contacto con el programa en directo a través del chat en www.radiocuca.org, el correo electrónico elhidraulis@gmail.com, hidraulis con H la primera Y, y el grupo de Facebook con el mismo nombre del programa, El Hidraulis. Estás escuchando Radio Cuca a través de la 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org. Esto es El Hidraulis, Thom Yorke, de Eraser. The Clock, el tema que acabamos de escuchar, con una letra escasísima que a lo largo de sus 4 minutos 13 segundos se deja en un segundo plano para poder admirar el potente registro vocal de Thom Yorke, que con músicos como Chris Cornell considera que la voz es un instrumento más. Thom tiene una gran facilidad para el falsete y según estudios se cree que se mueve entre un rango de 4 octavas, y la verdad es que esto se deja siempre patente en cada una de sus obras. El siguiente tema que se continúa en este disco es Black Sound. Black Swan, Black Swan. Black Swan, con un corte más clásico, más, digamos, Radiohead. Data de las sesiones de grabación del Kisei. Y tenemos que recordar, como ya hemos comentado al principio, que el disco que hoy tratamos salió en el 2006, un año antes del álbum In Rainbows, cuando el último trabajo de Thom Yorke había sido los discos Kisei y Amnesia dentro de Radiohead. La canción tiene segmentos minúsculos sacados de las muestras de la biblioteca de sonidos de los estudios Abbey Road, cosa que ya hicieron en el Kisei para samplear, como en el tema Idiotecue. Ed y Phil se encargaron de rescatarlos y Thom Yorke, tiempo después, se encargó de la edición para componer el tema. Las muestras son del año 2000, pero la canción es del 2005. En el 2006, el director Richard Linklater rodó la película Una mirada en la oscuridad, protagonizada por Keanu Reeves, donde se escucha una de las primeras versiones de esta canción en los créditos finales de la misma película. Acabamos de escuchar Skip the Beat, otro de los temas con pequeña influencia experimental derivada de sus anteriores trabajos como miembro de Radiohead. A destacar el sonido de una piana melódica, un instrumento que se sopla como una flauta e incorpora teclas para producir las notas. También nombrar que el grupo electrónico de Alemania Mode Selector, del que Thom Yorke se ha proclamado fan en más de una ocasión, realizó un remix de 5-35 minutos de duración, dos más que el tema original y que en ningún momento parece que estén de más. Skitty Beat le sigue a Tones for Peace, nombre que adoptó Thom Yorke para la banda que interpretaría en 2009 en directo los temas del álbum de Erasure, formado por Flea, bajo Melódica, de Red Hot Chili Peppers, el productor Nigel Godrich a la guitarra y teclados, que tenemos que recordar su eterna presencia en los trabajos de Radiohead desde la salida de OK Computer, Joey Waronker en la batería y Mauro Refosco en la percusión. Todos ellos reconocidos personajes en el mundo de la música. El tema en cuestión, como ya comentamos, con el mismo nombre que tendría lugar después para el supergrupo es Atoms for Peace. Dark side. York explicó que A Rained All Night, tema que sigue a Atoms for Peace en el álbum, tiene todos los elementos de The Gloaming, del Hail to the Thief, que tuvimos la oportunidad de escuchar en la segunda parte del especial dedicado a Radiohead. En palabras del mismo Tom, no podía dormir una noche y estaba una de esas cosas en Nueva York donde la lluvia caía. La lluvia era muy muy ruidosa. York encuentra en la lluvia las bases para este tema, pareciendo en todo momento un continuo goteo sobre una placa metálica. La escuché con un amigo. Le dije, escucha esto, y reprodúcelo con un riff de bajo. Y surgió Unrained at Night. Son esas cosas que surgen con el entusiasmo. Harrowdown Hill, en Oxshire, es el lugar donde el cuerpo de David Kelly, científico y experto en seguridad biológica, empleado del Ministerio de Defensa británico e inspector de armamento para los Estados Unidos, fue encontrado en 2003. Todos recordamos cuando bajo el gobierno de Bush se debatió sobre la posesión de Saddam Hussein de armas de destrucción masiva, hecho que llevó a tomar la decisión al gobierno británico de invadir Irak. En una entrevista con The Globe and the Mail, York dijo: "El gobierno y el Ministerio de Defensa eran los responsables directos de la invasión. Últimamente me he estado sintiendo realmente incómodo con esta canción porque trata sobre una tragedia personal y el Dr. Kelly tiene una familia que todavía está muy sensible con el tema. Pero también sentía que no escribir sobre esto quizás habría sido peor". En otra entrevista, George dijo que Harrowdown Hill es la canción más furiosa, líricamente hablando, que he hecho en mi vida. No voy a lograr nada beneficioso hacia su persona. Es como lo veo, pero también sé que no está en mi mano ni en la de cualquiera quedarse de brazos cruzados y callarse. Es algo muy incómodo. Harrowdown Hill es el segundo sencillo que se desprende del disco después del escuchado Atoms for Peace. Dispense. Realmente tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con lo de la furiosidad de su lírica, además de crear una atmósfera agobiante y triste, que tanto le gusta transmitir con sus composiciones. El último tema que comprende la obra es Cymbal Rush, canción que deriva de una pista musical del DVD The Ghost Gigantic Lying Mound of All Time, una colección de 24 cortos dirigidos por Chris Brand y con temas de la banda de Radiohead, así como sesiones de estudio y entrevistas. York también divulgó que Cymbal Rush tiene esbozos de canciones que tenía de hace 3 años. Podría oír la melodía inmediatamente, pero si la cantara cualquier persona, ¿tú qué pensarías? ¿Qué crees que sucedería? Así es, con este tema hemos llegado al final. He intentado realizar un pequeño repaso y análisis a la hora en paralelo de este gran músico actual, Thom Yorke, que casi se podría decir que es un renacentista del momento. El álbum que algunos catalogan de extrema genialidad y otros de lados B o descartes de trabajos anteriores de Radiohead, considero que es una obra que cumple, que nos muestra el lado más íntimo del autor y que recoge pequeñas muestras tanto de su vida musical como personal y las plasma genialmente en formatos de audio de no más de 5 minutos de duración. Cada pieza guarda una pequeña parte de su interior más profundo y que es sino más que la música, la búsqueda de transmitir los pensamientos, las sensaciones para que otras personas los puedan interpretar e incluso sentir como suyas propias. También llamado a esto arte. Sin más, el Hidráulico se despide hasta la próxima semana. Salud, compañeros.